Salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar.

ojos porque tú no estás. Vale la pena intentarlo otra vez, vale la pena. Sé que me equivoqué y te lastimé, pero perdóname. Vale la pena intentarlo otra vez, vale la pena. Salvemos con un beso nuestro amor, esta pasión los dos. Tú sabes que te amo, lo acepto, fue mi sentido algo igual. Eres luz de un lindo amanecer y motivo por lo que hoy vive mi ser. Eres tú el aire al respirar y fortuna de saber lo que es amar. Déjame decirte palabras, palabras motivo por lo que hoy vive mi ser. Eres tú el aire al respirar, y fortuna de saber lo que es amar. Y deja de decirte palabras, palabras bonitas. Deja tocar con mis manos tu cara bonita. Y deja morderme los labios como una manzana. Y deja que nuestras miradas se metan al alma. Thank you.

arrancarla de mi corazón. En que te vi, algo me decía que no podría vivir sin ti. Y desde aquel instante supe que debías ser mía, porque ya te conocía de esta vida, de otra vida, y porque no me queda duda de que existe una razón para amarte como te amo, para amarte como hoy. Morir, que sin ti nada soy, que me siento mejor. sin final. Thank you. siento si te cae de golpe. No era mi intención dejar de quererte. No trates de culparme, vida. Mis palabras también me lastiman. Intenta ser fuerte. ¿Cómo lo hago yo? Mi mente le dio un buen consejo a mi corazón y él me trajo aquí. No quiero que malinterpretes. Sé que dije que te amo tantas veces, pero se acabó. No puedo engañarme hoy. No quería que nada de esto pasara. Yo soñaba con tener y te enamorara. Pero el amor es veloz y con el tuyo no bastó. Aunque soy quien dice adiós, agradezco por tu amor. Camina ya, sin ver atrás, y no esperes más de mí. No quiero verte sufrir. Sé que alguien más valorará la belleza que hay en ti y lo linda que te ves al soy quien dice adiós. Agradezco por tu amor. Camina ya, sin ver atrás, y no esperes más de mí. No quiero verte sufrir. Sé que alguien más valorará la belleza que hay en ti y lo linda que te ves al sonreír. Me duele tanto tú como a mí. Pero debo ser sincero, no puedo seguir fingiendo. Te conviene a mí perder el tiempo. Es momento de que vueles y en tu viaje tú me lleves. Camina ya, sin ver atrás, y no esperes más de mí. Seguro que sí. le pregunto el michoacano, pues al retén de Sonora, un rato más y llegamos. A ti te veo tan seguro y yo me siento temblando. El cora volteó a mirarlo y soltó una carcajada. Vale, no quiero que tiembles, porque no va a pasar nada. Ya te dije que esta carga está bien asegurada. No tuvieron ni un problema, como el corita lo dijo. El tráiler ya está en Nogales, cumplió con su compromiso. Esta carga era sagrada, porque el Señor la bendijo. no sabes cuánto he anhelado ser tu dueño. Y hacer que de una vez se hagan realidad mis sueños. Mi amor por ti está creciendo más cada día. Yo te daría mi vida si lo quisieras tú. Juro que te llevaría hasta el cielo. De besos yo te llenaría todo el cuerpo. Mi amor, si tú me regalaras un momento de tu vida, te diría qué es lo que siento yo. Te regalaré mis besos y toditito mi cuerpo para que hagas lo que quieras con mi amor. Y viviríamos momentos inolvidables, mi cielo. Por favor, ábreme la puerta de tu amor, de tu amor. Te juro que te llevaría hasta el cielo. De besos yo te llenaría todo el cuerpo. Mi amor, si tú me regalaras un momento de tu vida, te diría qué es lo que siento yo. Te regalaré mis besos y toditito mi cuerpo con mi amor. Y viviríamos momentos inolvidables, mi cielo. Por favor, ábreme la puerta de tu amor, de tu amor. Te llevaría hasta el cielo, te llenaría de besos si me regalas tu amor. Si me regalas tu amor. De Sinaloa para el mundo, la número uno, la banda El Echa pa' allá, ven pa' acá, cuidado con la culera. me muerde los pies, ya no voy a poder gozar. Echa pa' acá, ven, pa' acá. Cuidado con la culebra que muerde los pies. Ay, si me muerde los pies y la quiero apuruñar. Si me muerde los pies y la tengo que matar. Echa pa' allá, ven, pa' acá. Cuidado con la culebra que muerde los pies. ¡Rico! Thank you.

que me cueste morir. Nuestra cama es la señal. Me gusta tu entrega. noches más bellas las tengo contigo cuando me dejas sin respiración. La vida no se cuenta por el número de veces que respiro, sino por esos momentos en que tú me quitas la respiración. En el rincón o en el espacio más pequeño, en tu figura están las huellas de mis besos marcando un te quiero. Y me llenas de bendiciones que me das en tus caricias. Me fascina con el idioma que me dices que me amas. Una sonrisa, cualquier gesto que me hagas, me llenas de luz. Me enloquece cuando el silencio nos invade una vez más. Al ver tus ojos, nuestra cama es la señal. Me gusta tu entrega. Las noches más bellas las tengo contigo. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero olvidarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. Y este sí no lo comparto con nadie, compadre. ¡Yu! Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero olvidarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. Cariño y tanto amor a los amigos de la banda Recodo. Gracias. Que Dios nuestro Señor los bendiga a todos ustedes y que a nosotros no nos olvide. Vamos a pasarla bien, a divertirnos esta noche. Gracias. Con ustedes, la banda El Recodo, con Don Cruz Lizárraga. Mi gusto es, y quiere me lo quitará. Solamente y el mío también, oiga. Me amarte con necesidad. Tome eso. ¡Hora, chaparra! Pero pobrecita, yo te de seguir amando. Mi gusto es. Pero chaparrita, yo te de seguir los pasos a donde estés. Y aunque me den de malazo, no merezco. ¡Ahora pues, compadre! El sauce y la palma se me hacen con calma. Sus hojas se visten de una cara azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, qué lindo eres tú. Y al golpe del alma la liebre siquiera. Qué lindo es el sol que alumbra la tierra. Qué dicha tan grande del hombre que espera su fiel compañera, la dueña de su amor. ¡Sinaloa! Se visten de una cara azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma. Alma de mi alma, qué linda eres tú. Falsedad.

porque lloro por ti, pero siento bonito. Cuando aquel grande amor que sentimos los dos, ¡qué bonito! ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito. We'll be right back.

vamos a amar. Conoces bien lo que por ti yo siento y sé muy bien lo que te gusta más. Solo contigo yo alcanzo mi cielo, pues en mi mundo tan solo tú estás. Amándote paso el tiempo contigo, contemplo cada segundo de ti. Soñando siempre yo estoy en tus brazos, en ellos solo quisiera vivir. Conrado, Germán. Juan, Juan, Ponchito, Juan, Julián, Betito, Rafaelito, Conrado, Germán. Juan, Juan, a mí que me pongan Juan, que no me gusta ese nombre, que tú quieres mamá. Juan, Juan, Betito, Juan, Julián, Betito. Quiero que me des un beso, dame, dame, dame un beso, amor. Yo quiero que me des un beso, dame, dame, dame un beso, amor. Ándale, amiga, vení, dame un besito. Mira, es más, y te llevo a bailar, pero por la número uno, la banda, el Recodo de Don Cruz y Zárraga. Quiero que me des un beso, dame, dame, dame un beso, amor. Yo quiero que me des un beso, dame, dame, dame un beso, amor. Que me vuelve loco la dulzura de tus besos, porque tocan mi alma y me elevo hasta el cielo. Quiero que